Bueno, estamos arrancando oficialmente en trance, que lamentablemente Jan no pudo venir, tuvo un inconveniente y bueno, solo pudimos escuchar su música. Y bueno, recordamos también que mañana a las 19 horas, acá en San Salvador 1510, vuelve Poetas contra el Fascismo, que es un espacio de encuentro conformado por colectivos, artistas y militantes que trabajan desde la autogestión. Buscamos generar una voz común en rechazo al odio y a todas las formas de violencia provenientes de discursos y acciones fascistas. En un momento en el que estamos expuestos a una creciente ola conservadora y reaccionaria, con nuevas leyes que criminalizan la protesta, fomentan la persecución y el miedo, atentan contra la vida y los territorios. Sentimos que juntarnos y pensarnos desde la acción es urgente. Creamos un ciclo para intercambiar ideas libres de odio y con fines educativos, donde se tratarán algunos temas sobre los que creemos necesario conversar y profundizar más. Cada encuentro se dividirá en tres instancias: ronda de conversación, recitado de poesía y finalmente música en vivo. También contaremos con una exposición de ilustraciones y fotografía y una feria de arte, discos y publicaciones autoeditadas, con material de colectivos y artistas independientes. El segundo de estos encuentros es mañana 27 de julio a partir de las 19 horas en Radio Pedal San Salvador 1510, esquina Martínez Trueba. Tocan Anorgasmia y María Femsi, exponen Nudehead, Feria Sancocho Colectivo Editorial, Microutopías, Poesía María Virginia Finosi, Roma Serrano, Valentina Dos Santos, Rocío Reyes, Natalie Martins, y cualquier otro que se precie de tener una palabra y se anime a agarrar el micrófono. Y bueno, obviamente que esperamos verles ahí. Poetas contra el Fascismo está integrado por Estampita Records, Orientación Poesía, En el Camino de los Perros, entre Sancocho Colectivo Editorial y Radio Pedal. Bueno, y en lo que fue la primera edición de Poetas contra el Fascismo, tocó Franco Becci, Inside the Report. Y bueno, es justamente quien nos acompaña en este programa. ¿Cómo estás, Franco? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, esto es lo que encontré en tu Facebook. Bueno, Anxiety Report es la entidad que elige Franco Becci, compositor e intérprete inspirado en el pop de los 90, los 2000 y la actualidad, para dar vida a su disco debut homónimo. Este trabajo nace de la necesidad de lidiar con una ansiedad cegadora de la que el intérprete se declara portador en el transcurso de este disco, partiendo de esta como un impulso creativo que se traduce en melodías infecciosas y una producción electrónica experimental lograda en colaboración con los productores, bueno, Muten y Eros White. Exacto. Esta es como la definición académica, por decirlo de alguna manera. Ni me acordaba de esta. Un montón de años la descripción. Cada vez que hago eso, tipo, de leer las descripciones que tienen las redes o en las web, hay como, me pone una cara de, parece que hay cosas que tengo que corregir, pero bueno, eso lo vamos a ver. Es que es difícil, ¿no? Cuando el tema página de Facebook, todo eso, cuando tenés que ponerte a describir qué es. Describís en unos párrafos, ¿no? No, es muy difícil. Bueno, pero vamos a descartarla por un momento. Y bueno, ¿quién es en realidad Anxiety Report por vos? Bien, Anxiety Report no es nadie porque no refiere a una persona, no es un alter ego ni es un nombre artístico. Anxiety Report es más bien como el nombre del proyecto, como proyecto audiovisual de música, fotografía y videos. Y lleva ese nombre porque cuando empecé a hacer las canciones y las ideas visuales también, partían siempre de ese lugar de impulsividad, de vómito, de ansiedad, de un momento como, o tanto de la euforia como un poco de la depresión también. Y sale bastante mucho de ese lugar todo lo que se dice en las canciones y por eso lleva el nombre Reporte de Ansiedad o Anxiety Report. Anxiety Report en comienzo porque las canciones al principio fueron en inglés. y ya. Sí, si tuviese que tener créditos, el proyecto en sí, Franco Becci tendría que ver con más con las letras y las melodías y la producción con estos músicos que nombraba recién, con Eros White, Enzo Gómez, que trabajamos más que nada en las vocales y en el segundo disco, y con Matías Nario Muten en el primer disco, que hizo todo el instrumental. Bien, y además de ellos, es como también un colectivo que también integran, mencionaba fotografía y audiovisual. Claro, he trabajado con diferentes fotógrafos o realizadores audiovisuales y esas personas han conformado el proyecto en sí. O sea, no es como que haya unas personas específicas dedicadas a hacer la fotografía del proyecto o lo que sea, sino que se va colaborando con diferentes artistas locales que admiro o he admirado. Y en ese entonces sí, o sea, Anxiety Report es como el trabajo por completo. No es un alias o un mote para Franco Becci. Eso es lo que quería decir. ¿Podemos decir que el estilo es pop marica? Sí, no tengo problema particular con la palabra marica. Bien, de eso quería hablar justamente. Me llama la atención porque, bueno, leí por ahí como esta apreciación de estilo pop marica y dije que era. ¿Pero como, eso está puesto en la página? No está en la página, pero bueno, lo escuché y bueno. Y me parece muy. Me parece como curioso esto justamente de agarrar esa palabra y darle como la vuelta de tuerca en relación a cómo se usaba originalmente. Ajá. Que era como una especie de insulto. Sí. Por compararlo con otra palabra que pasó como un proceso parecido, como el funky, uh-huh. que era usado por los blancos para denominar un lugar que como que donde como claramente como se bailaba mucho, había olor, entonces como llegaban y decían, bueno, funky. Entonces llegó todo James Brown y toda la manada y agarraron la palabra y dijeron, bueno, ahora funky es algo bailable, fuerte, rítmico, así súper visceral. Sí. Me pareció que iba por ahí y te lo quería preguntar, obviamente, ¿no? 100% es arte marica, 100%, y no podría ser de otra forma. La realidad tampoco lo definiría de esa manera, si te estoy hablando de lo que es el proyecto, porque no hay una intencionalidad en eso. Uh-huh. Y muchas veces me encuentro cantando sobre orgullo, capaz, pero tiene que ver con algo personal y no una intencionalidad de ser embanderado de ello. Pero sucede que sí, soy gay, que sí vibro con música pop que tiene más que nada seguidores gays, entonces el sonido termina siendo de gusto de eso y forma parte de algo mucho más grande y todo perfecto. No es la intencionalidad, sí considero que es pop marica 100% y me parece genuino que así lo sea, ¿no? Ajá. ¿Qué sería como el pop marica? O la música es como algo, a mí me da la sensación, por lo menos, algo que como que expresa libertad, de, bueno, no sé, brillo, como espectacularidad. ¿Por qué más le agregarías vos? ¿Por dónde irías para definirlo? Y para mí pop marica tiene que ver con una intencionalidad de ser contracultura, ¿me entendés? Sí. De ir contra lo otro, contra lo dominante, contra lo patriarcal, contra lo heteronormativo. Pero en el pop marica, por eso yo no sé si decirte Anxiety Report es pop marica, porque no todas las canciones son protesta, no todas las canciones son crítica, no todas las canciones van en choque. Yo creo que el pop marica, embanderado de esa forma, tiene que ir a choque, ese es su leitmotiv. ¿Me explico? Ajá, sí. Ahora, cuando se trata de Anxiety Report, puede ser que haya canciones como la que elegí para presentar ahora en un ratito, sí tienen un leitmotiv que es contracultural, pero no puedo decir que... Para mí, por eso, pop marica va de frente y quiere instalar una idea nueva, una realidad nueva, en la que no hay una línea de género, en la que no hay vergüenza, en la que no hay lugar para la intolerancia, ¿no? Sí. Bien, entonces podríamos decir que va más al choque. Me gustó como el pop marica, sí, sin duda, para mí sí. Bien. Bueno, y por ahí también, esto sí lo leí, que sí, que era pop experimental. Uh-huh. ¿En dónde radica la experimentación en tu caso, en lo que haces? O en lo que hacen. Y para mí tiene que ver con los modos de producción, quizá, no tan tradicionales por lo que haría un músico o de los que he conocido, por lo menos en Montevideo, acá la búsqueda de alguien para trabajar en esto. Hay un montón de reglas y cosas que se deben hacer y lo que sea. Esto tiene un... A veces pecamos, por ejemplo, con Eros White, sobre todo, de autodidactas y amateurs en un montón de cosas, y se toman decisiones que quizá entendemos no son, por ejemplo, para la mezcla de vocales o lo que sea, no son las convencionales. O también puede ser por utilizar simplemente arreglos vocales para generar la melodía y que no haya ningún tipo de sintetizador. A mí me interesa mucho el choque entre una estructura muy comercial y de radio de 3 minutos y una melodía súper pegadiza y lo que sea, pero que los elementos que la conforman vienen de otro mundo, ¿entendés? Como de... Y ahí es cuando me interesa, digo, pop experimental. Claro. Son como las dos cosas. Capaz Britney Spears, un tema de Britney, pero del año 3000, o sea, eso es lo que se intenta, ¿entendés? O de ácido. Bien, Britney de ácido, me gusta. Y bueno, ¿y cómo es un toque en vivo? Hemos rotado en dos formatos, que uno es mucho más performático y escénico, con diferentes cosas sucediendo a nivel performance, gente en escena, además. Y hay otro formato que tiene más que ver con una pedalera para la voz y las bases y pausa entre canción y canción, que tiene tanto que ver con una fiesta, sino como cuando estuvimos acá. Y eso. Siempre es con pista, generalmente. Al principio, cuando trabajaba con Matías Nario, el productor de la primera tanda de canciones, sí había bajo en vivo, clarinete que él toca también muy bien, sintetizador y eso, pero bueno. También dado los tipos de toques que salieron en el último momento, porque también es una realidad que espacios para este tipo de música generalmente son fiestas queer y fiestas disidentes, y ese es como un poco el tope que hay también, pero ha sido más que nada pista. Bien. Sí. ¿Por qué crees que sea eso de que por ahí para que toques tenga que ser algo relacionado a lo queer o a lo disidente? Y un poco por la naturaleza misma de la música, también porque ha sido todo bastante dance pop lo que he sacado hasta el momento, y también entiendo que son los contextos para, y yo creo que tiene que ver con eso más que nada. También los lugares que más se mueven en Montevideo y a la noche responden a otro público, otro tipo de música, otra comunicación, y creo que más o menos va por ahí. Bien. ¿Cuánto juega esta música y justamente la búsqueda de espacios, como en este momento político que está atravesando el país? Mm. Esto un poco de lo que leía y a sí. Lo que va Poetas del Fascismo, contra el Fascismo, sí. Mañana y estos ciclos. Digo, ¿cómo la estás viendo y cómo está respondiendo la música disidente en ese sentido? A lo que me refiero, ¿no? Es a los Maninis, a los Novix, a... Ajá. Sino como el momento, claro. En general. Sí, y al momento en general también. ¿Cómo está respondiendo el proyecto en particular? Sí, o la música disidente en general. Y me parece que es un momento súper interesante, ¿no? Y es un momento de hablar, justamente. Y es un momento de hacer visible el enojo que podemos llegar a sentir. El miedo que tenemos también. La rabia. Por suerte en Uruguay es obligatorio votar, así que la gente joven tiene que escuchar, hay que tener cuidado con las fake news, hay que ver el tema de la información. Nosotros con Anxiety Report sacamos un tema hace un par de meses, que en realidad es un cover de una canción de Lady Gaga, y tiene una parte en la que ella cita sus referencias o lo que sea. Yo colaboré con La Tuca del Amor, que es un músico, un DJ de Argentina que vive en Uruguay, Montevideo, y lo que hicimos fue readaptar la letra nombrando personas que consideramos transactivistas clave en el Río de la Plata. ¿Sí? Sofía Sonier, Kevin Roy, que es artista musical también. Bueno, y muchas más. En fin, Es un momento en el que hay que aprovechar la coyuntura y ver qué se hace, pero es un momento 100% para hablar y para estar ahí fuertes y hacer un pop marica espectacular, como decías hoy. Y hablar con la música. Y hablar con la música, exacto. ¿Qué vas a tocar hoy? Ah, nos quedó una cosita. Vas a estar representándote esta noche. Sí, hoy Uximi, que es un dúo de Andrés y Emiliano Aquino, hacen una especie de rap, hip hop, disidente, muy político en sus letras y muy crítico también. A eso sí lo podría considerar 100% arte marica también. Y nada, me invitaron a hacer un tema nuevo que tenemos, y va a estar en Blues desde las 22 horas, Blues Bar. Blues Bar. No, o Blues Live. Uy, pregunten en la esquina porque de última está todo cerca y después vemos. Bueno, ahora sí, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Fairy Tale, que es un tema de volumen 1, el primer disco del proyecto Anxiety Report. Está producido por Matías Nario, que también toca el bajo. Es en inglés, ¿qué más le puedo contar? Nada, habla un poco sobre esto que hablábamos recién. Es como parte de la ansiedad ante el enojo, porque estamos en un momento en el que se considera que hay cierta visibilidad queer y cierta visibilidad LGBTQI+, pero todo tiene que ver con un envase en lo que a mí concierne, que tiene que ver con este Netflix diverso, las novelas de Polka de toda la vida ahora tienen un mejor amigo gay, la protagonista. Las corporaciones que ponen la bandera. Claro, es como un capitalismo diverso que es bastante terrible porque lo que hace es sacarle visibilidad a lo que realmente sucede, a que todavía nos cagan a palo en la calle si salimos. Por suerte en Montevideo corremos con una suerte de que no andan esos grupos de rugbyers en pedo o quizá con un arma o lo que sea, pero vas a Brasil, a Sao Paulo, caminas por la calle y es terrorífico poder expresarte como querés. Entonces la canción parte de ese enojo a, bueno, yo quiero visibilidad del infierno que tenemos que vivir y quiero visibilidad de mi enojo y mi furia, no quiero que me calmen, no quiero que me calmen con eso, con el arco iris de cartón que se vende y con esa visibilidad o inclusión falsa hasta cierto punto que yo creo. Se llama Fairy Tale, la canción Cuento de Hadas. Perfecto. Bueno, eso que decías, un pequeño detalle, digo, le pasó al hipismo, le pasó a los punks, le pasa a todos, se llama capitalismo y nos tipo, pasa a todos, nos pasa a todos. Está en todos lados. Así que bueno, está. Vamos a cambiar. Bueno, sí, vamos a cambiar de micro. Just wait till you know the comunicador, cause this is not hell. This is everybody's choice, this is everybody's choice. Do we really need more people writing about love? Do we really need more people writing against war? This is everybody's choice, everybody's choice. Do we really need more people writing about love? Do we really need more people writing against war? Cause I don't know. I don't know how to speak the talk. Cause all I know is in this world, people think that social media posts are just enough. And meanwhile our people is being shot. Meanwhile our people is being shot. Like boom boom, is it over? Is it over just like that? Coming over, killing on fate. Over, is it over just like that? Boom boom, is it over? Is it over just like that? Coming over, killing on fate. Over, is it over just like that? That. Wish I could leave in a fairy tale love. Wish I could leave in a fairy tale love. Wish I could leave in a. Wish I could leave in a. Wish I could leave in a fairy tale love. Wish I could leave in a fairy tale love. Wish I could leave in a. Wish I could leave in a. And no, I'm not talking about rainbows. No, keep your guns as you can keep your fucking unicorns. Liberation never sounds so good. It's just so hard to express the way that I've been feeling. Cause even queer application is not fashionable. But when you see a girl in a corner, you don't feel nothing. When you separate so like that, fighting with nothing. Where's your guidance speech? Where's your tolerance? Cause I need to stop living in a world like that. When gays are another gadget of your fancy life. When gays are another gadget of your fancy life. Is it over? Is it over just like that? Coming over, killing on fairy tale. Over, is it over just like that? Boom boom, is it over? Is it over just like that? Coming over, killing on fairy tale. Over, is it over just like that? Wish I could leave in a fairy tale love. Wish I could leave in a fairy tale love. Wish I could leave in a. Wish I could leave in a. Wish I could leave in a fairy tale love. Wish I could leave in a fairy tale love. Wish I could leave in a. Wish I could leave in a. This is not hell, no, no. It's just everybody's choice. It's just everybody's choice. Bueno, muchas gracias, Franco. Gracias a ustedes. Bueno, ahora nos vamos a un cortecito. Recordamos que está arrancando en este momento, desde las 19 horas, acá en Radio Pedal, Actuar en Tiempos Revueltos, Teatro Político y Conversatorio. Lecturas dramatizadas de escenas de Julián Boal, a cargo de Estefanía Pagano Artigas, Santiago Sanguinetti y Sabrina Esperanza. Bueno, lugar también Radio Pedal, San Salvador 1510, ahorita mismo. Conversatorio además con Hemisferio Izquierdo, Radio Pedal y Julián Boal. Así que los esperamos. Después de la de todo esto va a haber cantina, así que vénganse por acá. Vamos a un cortecito y ya volvemos.